Tomamos nuevamente el respaldo de nuestra silla, colocamos pierna derecha atrás y vamos a flexionar rodillas y regreso dando patada atrás. Dos. Tres. Abajo. Patada. Cuatro. Paso largo. Cinco. Seis. Rodilla no pasa la punta del pie. Siete. Ocho. Dobla rodillas. Patada. 9,